Habla con la playa, no tiene fortuna, solo suerte. Hemos escuchado al comienzo de esta edición del miércoles de Intangible 23 el tema Pescador de Fuego en su Torma in Dub Remix de Nahual Sound System. Aparece en el EP Remixes Nahuales, publicado por el sello Breathe Compilations. Y durante los próximos minutos vamos a seguir escuchando diferentes estilos de electrónica que apuesta por las licencias Creative Commons y similares, como sucede con el EP Mermelada, con el que Mark Luba nos sorprendió el pasado mes de diciembre. Incluye temas como este Hacendado, muy potente desde luego. Leemos en la página de la netlabel Pendrive que Mark Luba es un productor de Bilbao, nacido en 1991 y que ya con 14 años solía rapear. Ahora ha presentado su EP Mermelada con varios temas muy interesantes, un sonido con aire retro pero también indefinible y que nos ha gustado mucho. Volveremos a poner estas canciones aquí en Intangible 23. Y seguimos, ahora tenemos un tema del álbum War Soul del proyecto Shirubi y Kazuchi. Se llama Fire, Fuego. Desde Estonia nos llega la música de Shirubi y Kazuchi, el proyecto liderado por Silvi Kou. Sus canciones reflejan momentos de la historia y la mitología en sus letras, y esta era Fire, Fuego, incluida en el álbum War Soul, que se puede descargar de manera gratuita desde la página del grupo. Y escuchemos ahora a José Merinero, alias JM, con su nuevo trabajo, el álbum Between, el segundo que saca con su propia net label Ártico. Esa muestra que queremos poner ahora de dicho álbum es el tema Unknown Pleasures, placeres desconocidos. Thank you. este tema de JM, o lo que es lo mismo, José Merinero, se llama curiosamente igual que el primer y mítico álbum de la banda Joy Division, es decir, Unknown Pleasures. Aparece en el nuevo trabajo de JM para su sello Ártico, el titulado Between. Lo hemos escuchado aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Seguimos en Intangible 23 y ahora toca escuchar algo de buen hip hop y además con bastante sorna. El tema Secretary Love, Amor de Secretaria, de Tracky Birthday junto a los Disco Ghost. Might not know me, we work on the same floor. Attached to this email, you'll find a song I made for you. Day at work where I don't earn shit and my boss is a jerk. I think I probably would have quit already if it wasn't for the secretary. She's hot and ice cold at the same time that she got nice toes. I never wrote an email to such an attractive girl, but I gotta tell her how I feel. Make a smile and lick her high heels, cause his love hurts more than needles. She's hotter than breakfast burritos. There's no potion for this 9-to-5 emotion. You don't need vacation, all you need is conversation. There's no potion for this 9-to-5 emotion. You don't need vacation, all you need is conversation. Another boring day at work. Well, I got a new boss and he's also a jerk. I'd be a happy man if only those nights weren't so lonely. I didn't catch much sleep the last week, so all I could think about is secretary cheeks. Tired yet always on time, missing a day at work would be a crime. It's an addiction I can't stop watching, imagining our lips were touching. I can't express through words how she rocks when I see her at the Xerox. There's no potion for this 9-to-5 emotion. You don't need vacation, all you need is conversation. Secretary love. Secretary love. Don't you know what love is? ojos ahí la tienes, una canción muy graciosa de Tracy Percy junto a los Disco Ghosts. Aparece en el nuevo álbum del primero para el sello Apirap. Y también hay que comentar que este rapero, Tracy Percy, gusta de mantener siempre un tono cómico al que desde luego aquí no renuncia. El protagonista de la canción está enamorado de una secretaria en el mismo lugar de trabajo y no consigue acercarse a ella, por eso le escribe esta melodía. Vamos ahora con un breve tema que nos adentra en los sonidos más experimentales de la electrónica, este Great Insight de Eufoteoria. En general son bastante cortitos los temas del EP Cookies que Eufoteoria sacó con la netlabel catalana Música Vermella. Hemos escuchado este Great Insight. Y un último dato es que Eufoteoria es el nombre artístico de Amadeus Serbowski. Y a que nosotros sepamos, sigue inactiva la página de la netlabel rusa Abracadabra y de vez en cuando pues nos gusta recordar la música que antes se podía descargar desde ahí. Por ejemplo, el EP Silence de Victory Bent. Vamos a poner el corte que le da título a este trabajo. Por tanto, Silence, silencio. Estás escuchando Intangible 23, este programa de Canarias Ahora Radio, con nuestra habitual selección de los miércoles dedicada a la música electrónica, abarcando géneros como el trip hop, donde podemos situar este tema Silence, del EP del mismo título que Victor Event sacó con la label Abracadabra. Como te comentaba antes, ahora mismo no te lo podrías descargar porque la página de este sello virtual se ha caído, pero esperemos que lo antes posible vuelva a estar disponible todo su catálogo. Vamos ahora con el tema que más nos ha llamado la atención del álbum Something Freaky de Violent Public Disorderas, y precisamente también se llama Something Freaky. Colabora la cantante Briseida. No nos debe sorprender el dominio que Violent Public Disorderas tiene de los sonidos más oscuros del trip hop. Al fin y al cabo, él es el principal responsable del sello Dusted Wax Kingdom. Sin embargo, su álbum Something Freaky, del que hemos escuchado el corte que le da título con la aportación vocal de Briseida, como te digo, este trabajo no lo ha sacado Dusted Wax Kingdom, sino otro sello virtual como es Can't Roll. Pues este que acaba de sonar era el tema Goodbye, Adiós, de Gazela en su Outcoder Remix, incluido en el EP también llamado Goodbye, que supone el debut de Gazela con la netlabel Brenesel. Al parecer, el verdadero nombre de este músico polaco es Tomás Janros. Y seguimos dentro de nuestra selección de música electrónica de los miércoles, con un tema incluido en el recopilatorio Bomboncitos 2011 que lanzó el magazine Flow.es. Ahí hemos encontrado bastantes aportaciones interesantes y nos quedamos ahora con este Apolinar de Matanza. Apolinar es uno de los temas, en este caso de Matanza, que puedes encontrar dentro del recopilatorio Bomboncitos 2011, con el que Flow.es invitó a diferentes colaboradores, expertos y aficionados a seleccionar sus canciones favoritas del año pasado. Y vamos ahora con el tema Cold Air, aire frío, del artista Anton Jolota, emplea el seudónimo .at. Dos años tardó Anton Jolota en terminar el EP Overexposed Photocard, con la peculiar mezcla que propone entre sonidos electrónicos y grabaciones de campo. Hemos puesto aquí en el programa uno de los temas de este trabajo de corta duración, publicado con la Nel Label Tone Atom, y ese tema era Cold Air, aire frío. Y para terminar, hoy en Intangible 23 escuchamos dos versiones de la canción Mi Himno, de Andrea Dacal. En primer lugar, pues la versión definitiva y con la voz de esta artista que tanto nos interesa. Los pueblos planetarios, las comunidades, que cada uno tenga su propio trabajo, que haya una cierta libertad de vida amorosa, familiar, que tengamos también un encuentro común en los trabajos internos y que haya cierta libertad para el tema emocional, para la interpretación, una apertura en la libertad. Que acomodo alguns para garantir o desprezo de outros uns, pois em reflexão mergulho no abismo interno, no último grau do estéreo, bomba de arte pra ativar o cérebro, ação abolicionista. derrubando as muralhas do poder do ego. As caixas, o que toca com grave pesado, sua alma é mensagem, melodia revolucionária pra mentes visionárias. Acordo bem cedo, vejo o mundo despertar, registro o movimento, aprendo, participo, experimento, apago pra recarregar a tarde, energia reservada pro empenho da noite e madrugada, com o lampião na mão, microfone com um veículo pra sustentação, viajando por inconscientes, iluminados a toda a fauna de vampiros, visíveis ou imprevisíveis, fazendo a parte, na missão do tempo arte, cara a cara, espírito e coração, está aberta a celebração, antes que a matéria jaz, exército da expressão, operação, integração, soldados da consciência aliada à diversão. Neste momento, o direito dos povos planetários, das comunidades, que cada um tenha seu próprio trabalho, que haja uma certa liberdade de vida amorosa, familiar, que tengamos também um encontro comum em os trabalhos internos e que haja sempre uma liberdade para o tema emocional, para a integração, que haja sempre uma apertura, uma liberdade que entendamos, que haja uma certa liberdade de vida amorosa, familiar, que tengamos e tengamos e tengamos e tengamos e tengamos. La canción más destacada del Paradoxos EP que Andrea Dacal publicó con la netlabel Fresh Pulp, su sello de referencia con quien ya había trabajado antes. Y como te comentaba, hay varias versiones de esta canción, después de la que tenía en primer plano la voz de la propia Andrea Dacal. Vamos a escuchar ahora la versión instrumental del productor Rafir Alfiro, que le da un cierto toque épico y concluyente. Nos queda bien entonces para terminar el programa de hoy. Sí.